Bueno, lo anunciamos al comienzo del programa. Sergio Massa, el superministro de Economía, ayer dio la información de bueno, nuevos integrantes de su gabinete económico. Designó a Daniel Marx, quien integrará el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y el Seguimiento de la Deuda Pública. Manifestó Massa que ellos tienen y ellas tienen como objetivo fortalecer la reserva y asegurar el financiamiento del Tesoro, promover el desarrollo de un mercado capital de capital nacional. Además, comunicó a Eduardo y designó a Eduardo Setti, que será el secretario de Finanzas. Lo acompañarán en su equipo Leandro Toriano, Natalia Capurso y Celeste Izquierdo. El vicepresidente del Banco Central de la República Argentina será Lisandro Cieri y Leonardo Motkur, el jefe de asesores de ministro. También comunicó que Raúl Rigo será el secretario de Hacienda, bueno, entre otras designaciones que hizo en el día de ayer Sergio Massa. Para a partir de estas designaciones, los distintos movimientos que se han ido dando en la realidad económica argentina y básicamente en el Ministerio de Economía, estamos en comunicación con Carmelo Cortés, sociólogo, militante también, a quien les damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carmelo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Darío. Buenos días a la audiencia. Bueno, Carmelo, gracias por atendernos y en este ratito poder desentrañar. Primero, ¿qué te parecieron estas designaciones, estos últimos días desde la asunción y el de Sergio Massa como superministro de Economía? ¿Y qué podés diseñar como futuros escenarios hacia adelante a corto plazo, que se ven que son a corto plazo? Sí, primero un par de aclaraciones. Lo de superministro, que es algo que en los medios, en la prensa, se instaló, ya hemos tenido ministerios de economía en cuyo diseño administrativo incluía lo que hoy aparecen como secretarías de producción, agricultura, hacienda. O sea, no es la primera vez que el Ministerio de Economía está unificado en lugar de este esquema de distribución que implicó tanto en el gobierno de Macri como en lo que llevamos al frente de todo una dispersión y muchas veces una contradicción de las medidas económicas, más allá de que si son buenas o malas. En un gobierno que agricultura vaya para un lado, producción para el otro, hacienda, bueno, es un problema. No es la primera vez, Carmelo, no es la primera vez que agricultura sí está bajo la cartera de economía. Me parece que es la primera vez o existió en otro momento de la historia. No. A ver, no quisiera equivocarme porque no tengo a mano todos los datos históricos, pero el Ministerio de Cavallo, por ejemplo, concentró en el menemismo un poder, claro, que sí, hubo un superministro, hay que pensar en Cavallo durante el menemismo. Entonces, lo que quiero decir es que esto no asegura nada. En segundo lugar, los nombres para mucha gente pueden pasar desapercibidos, pero te doy un solo nombre muy paradójico: Daniel Marx, cuyo apellido no tiene nada que ver con el rumbo que Daniel Marx tiene y el pensamiento económico con aquel Marx del siglo XIX. Es decir, las señales que ha dado Massa, yo diría que más allá de los nombres, plantean este interrogante. Tanto un sector, hay que ser, acá es tan grave la situación que hay que ser muy claro, tanto bregar para que se vaya Guzmán, para que aparezca un Massa que en su orientación y tal cual los medios afines al sistema proclaman una orientación pro mercado. Entonces lo que está en discusión en Argentina es que la crisis económico-social gravísima que dejó el macrismo, agravada por circunstancias que no dependen de la voluntad nuestra, como fue la pandemia, y luego la guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania, este panorama mundial que impacta en la economía local, ha agravado la crisis económico-social sin que el Frente de Todos haya logrado digamos, poner rumbo a una solución duradera, porque acá viene, en mi opinión, lo de fondo. Argentina ha llegado a un grado de polarización extrema, no entre nombres, no entre Juan o Pedro, o para ser más concreto acá, las discusiones internas entre Cristina, Alberto, Sergio, sino que el problema de la polarización es que hay un puñado de grupos económicos concentrados y que tienen posiciones no en esto etéreo que se llama el mercado, sino grandes terratenientes, grandes grupos agroexportadores, grupos industriales y comerciales que monopolizan la actividad, el capital financiero que juega un papel tan clave, está enfrentado a una gran mayoría cada vez más empobrecida de trabajadores, tanto los precarizados como los formales, que son pobres, cuentapropistas, pequeña y mediana industria, pequeños productores agropecuarios. Se ha generado una polarización tal que ya se ha vuelto imposible avanzar sin beneficiar a unos y perjudicar a otros. Entonces, el problema es si Massa, y se podría llamar Guzmán, o se podría llamar Batakis, van a tomar medidas que afecten los intereses de los grupos concentrados de poder, o se animarán a tomar medidas que impliquen dar vuelta a la tortilla. ¿Y por qué? Porque ya no queda margen para lo que se ha llamado redistribuir ingresos. Te doy un solo ejemplo. Si vos aumentás hoy asignaciones universal por hijo, el plan potencial trabajo, y no tocas al mismo tiempo, podemos charlarlo, algunos resortes económicos financieros, solo van a parar a la inflación y a engrosar los bolsillos de los monopolios que producen y venden alimentos, porque inmediatamente responden a una mayor circulación monetaria con un incremento de sus precios y no con un aumento de la producción. Totalmente, Carmelo. Carmelo, te quería llevar al tema más político, porque se me ha dibujado este escenario, es decir, con estos cambios, digo, la coalición gobernante, ¿cuál es el objetivo inmediato o mediato? Digo, ¿llegar a la elección es más político? Digamos, ¿llegar con algo de vida a la elección es mejorar de alguna manera la situación económica, aunque sea a corto plazo, a través de deuda, tomar más deuda, es llegar con algo de aire? Salvaguardarse como espacio político para poder transitar unas elecciones más o menos tranquila, cosa que el otro sector de la derecha no tome el poder, por decirlo de alguna manera, de asalto. ¿Cuál es el objetivo principal? Mira, yo no puedo estar en la cabeza de las decisiones que toman Cristina Fernández o Alberto Fernández. Está claro que la pelea entre ambos ha perjudicado al gobierno, no lo ha ayudado. De hecho está que si alguien considera que es un triunfo para un sector haber sacado a Culfas y a Guzmán para que hoy estemos nuevamente discutiendo que hay señales, comillas, pro mercado, bueno, la verdad, porque además acá hay un error de diagnóstico. Por ejemplo, el gobierno, antes de que venga Massa, les concede a un grupo exportador, solamente a los sojeros, porque además una medida destinada solo para la exportación de soja, el llamado dólar soja, es decir, les va a permitir liquidar y obtener un mayor precio por cada dólar que liquide. Hay una explicación técnica, pero no viene al caso. Para la gente común quiere decir que el exportador de soja le dio una pequeña compensación. ¿Cómo reaccionó la sociedad rural el sábado pasado? Planteando que hay que voltear al gobierno. Es decir, no hay concesiones que hoy calmen a una derecha prácticamente golpista. Es decir, no todos dentro de Juntos por el Cambio opinan igual. Ha salido una declaración de Cobos, por ejemplo, más cuidadoso, pero el sector Bullrich, Macri, Cornejo claramente quiere que el gobierno llegue, si es que llega, a finales del mandato, porque inclusive plantearon que termine antes de tiempo, y si no, que llegue arrastrándose. Y si no, que haga todo el ajuste para favorecerlo a que ellos lleguen en mejores condiciones. O sea, hay un error de diagnóstico. Este error de diagnóstico, que no es de Guzmán, y acá de nuevo la claridad, y hablo como, no solo me trato de poner en una posición objetiva, sí, sí, sino como integrante, militante del Frente de Todos. El Frente de Todos se ha comportado como el frente de algunos. Uh-huh. Es decir, solo algunos parecen autorizados a debatir y tomar decisiones. No se toman en cuenta las opiniones de un conjunto de partidos que, aunque sean socios minoritarios, aportaron mucho en la lucha popular para derrotar electoralmente a Macri. Pero la derrota electoral no ha implicado hasta ahora una derrota de las ideas neoliberales, por ejemplo, en el manejo de la deuda. Se perdió una oportunidad fabulosa, que era inclusive durante la pandemia, para suspender e investigar el conjunto de la deuda, no solo la del FMI, también la de los privados, que en el año 2020 se renegoció por más de 100.000 millones de dólares. Eso es un peso que hay sobre la economía que impide cualquier desarrollo. Luego viene el acuerdo con el fondo, que genera una imposibilidad absoluta de crecimiento económico, mucho menos de redistribución. Podría haber crecimiento favoreciendo solo a algunos, pero vamos a un camino que, para enfriar la economía, se conduce a un escenario recesivo. Bueno, si no se toman medidas que implique agarrar este gran problema de la deuda, el otro gran problema, que para la gente común es tal vez difícil de entender, el que nosotros simplificamos como las LELIC, uh-huh, para que se entienda, hay una gran masa de dinero de ahorristas internos que está depositada en los bancos. El gobierno, en el camino de lo que se llama esterilizar pesos para que no circulen, le paga a los bancos, en letras de liquidez, la colocación de esos ahorros en el Banco Central y paga una masa de intereses, que es otra de las causas del déficit fiscal, en lugar de usar esa masa de dinero para créditos productivos, para la pequeña industria, para la agricultura familiar, para generar nuevos puestos de trabajo. Entonces tenemos la deuda pública del Tesoro, la deuda que técnicamente se llama cuasi fiscal del Banco Central. Tenemos los exportadores haciendo corridas bancarias para que el dólar se vaya a 300, 350 pesos. La presión de los, en principio, industriales, pero también otros sectores que importan bienes suntuarios, que quieren el dólar barato. Entonces, un gobierno apretado de distintos lugares y que no ha tomado el toro por las astas en el tema estos que te mencioné, uh-huh, y otros, como puede ser la energía, en donde nosotros estamos presos de pocos grupos monopólicos en torno al petróleo y a la energía, que han hecho en estos años fabulosas ganancias, y a los cuales no se los toca, o cuando se los pretende tocar se arma un escándalo, cualquier impuesto extraordinario, y ahí tenemos entonces, lo que yo te digo, problemas de diagnóstico. Y me parece muy mezquina entonces, contestando concretamente, uh-huh, a tu pregunta, esto de esta manera vamos a llegar en mejores condiciones. Uh-huh. Si vos querías, para decirlo claro, uh-huh, si vos lo que querés es amigarte con el mercado, comillas, porque no existe el mercado, sino los grupos poderosos que controlan el mercado, que no es lo mismo. ¿Vos a quién querés conformar? ¿Querés conformar a los 10 grupos exportadores agropecuarios del complejo agroexportador argentino? Y bueno, si vas a hacer eso, no vas a conformar a miles y miles de desocupados, precarizados, etcétera. Esa es la polarización a la que hemos llegado hoy en la Argentina. Claro, y que pareciera más viene hacer como conglomerar, digamos, todo el establishment, por un lado financiero, por otro lado político, con sus vínculos con Estados Unidos. Vuelve a aparecer el nombre de José Luis Manzano y Daniel Vila, en relación, obviamente, exacto, a lo que vos decías, a la explotación de nuestros bienes, de nuestros recursos, bueno, de los recursos del gas, de la energía, el tema mediático también, como que hay un conglomerado, no es solamente el vínculo con Estados Unidos, sino todo lo que va demostrando en estas primeras señales con estos nombramientos. Carmelo, un poquito de eso quería que me comentéis también. El rol de los movimientos sociales, digamos, ¿no? Una marcha histórica el otro la semana pasada de los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Hacia dónde ves que puede ir ese escenario? Digo, esperanzador en ese sentido, que los movimientos sociales ocupen el territorio, ocupen las calles. ¿Cómo los ve en este escenario? Bien, por un lado ha habido esto que llamamos los movimientos sociales, que son la forma organizada que uh-huh. tuvo la gran masa de trabajadores informales, precarizados, que solemos llamar también de la economía popular, y está claro que de fondo es el gran drama de un ajuste iniciado con el menemismo en los 90, y que creo que han sido de los principales protagonistas, lo dije recién, lo uh-huh. repito, de la derrota electoral de Macri. Son los que le arrancaron una ley de emergencia económico-social, obligaron a que el Estado ponga recursos para atenderlos, pero no alcanza con eso. En Mendoza, los empleados públicos mostraron la otra faceta. Yo diría que lo de Mendoza es muy importante a nivel nacional, porque muestra el verdadero rostro de lo que pretende la derecha opositora a nivel nacional hacer en el país. ¿Qué hizo Suárez en el 2020? Cero pesos para los trabajadores que estuvieron en la primera fila contra la pandemia. Los trabajadores de la salud no recibieron un solo peso de aumento durante el año de la pandemia. Ese es el verdadero rostro feroz de la derecha, que hoy, hipócritamente, como hace Cornejo y Suárez, hablan de los problemas macroeconómicos y de que el gobierno nacional ha provocado pobres. Bueno, Mendoza, el gobierno de Cambiemos, mendocino, muestra ese rostro. La reacción de los gremios estatales, que a veces bien por parte de las direcciones, a veces empujado por las bases, muestra ese otro contingente que, junto con los movimientos sociales, y falta que los sindicatos que representan a los trabajadores formales también concreten una mayor coordinación, unidad y movilización para... Yo diría, hay que exigir otro camino, pero no basta con exigir, eso habrá que imponerlo. Así como la sociedad rural manifiesta claramente sus intenciones, o un expert que pretende imponer el control a la natalidad de los más empobrecidos del país, porque según él, y según algunos, hubo un político mendocino que opinan esto, de que las chicas se embarazan para cobrar asignación, frente a esa derecha que te llega a decir, si no tienen plata que vendan órganos, como el caso de Milei, frente a tamaña maldad, solo la movilización popular tiene que exigir y tiene que imponer otro rumbo. Y si grandes mayorías populares lo votaron al Frente de Todos con una esperanza, y el Frente de Todos va a hacer lo que la derecha quiere, bueno, la pregunta es, ¿para qué quiero llegar al 2023 con un Frente que hace lo que la derecha quiere que haga, solo que con otra cara? Y el drama del gobierno es perder, no porque simplemente la derecha lo voltee, sino porque pierda el apoyo popular. Entonces, si quiere el apoyo popular, lo tiene que hacer con la valentía de enfrentar y acaudillar un camino que es muy difícil. Yo no estoy negando lo difícil, lo terrible que es desarmar ese mecanismo financiero de las LELIC, o plantarse ante el Fondo Monetario y decirle, ¿por qué yo le voy a pagar una deuda que usted le entregó a un país insolvente? Es más, yo tendría que enjuiciar a los directores del FMI por haber otorgado un crédito a un país que estaba no estaba antes y no está ahora tampoco en condiciones de pagar ese préstamo del FMI. Totalmente. Ahora, para esto hace falta mucha decisión política y una convocatoria a las mayorías populares, porque no hay salidas fáciles en estas condiciones. Eso es lo que yo veo. Carmelo, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, por ayudarnos a analizar esta nuestra realidad. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos conversación telefónica con Carmelo Cortés, sociólogo, militante político social.